Hola, muy buenas tardes a todas las viejas brujas. Hoy nos encontramos en otro programa. Bueno, y este programa, como siempre decimos, es para vos que te gusta la radio, para vos que te gusta pensar la vida, para cambiar, para mejorar, para vos, por y las y que amás, por nuestra sociedad. Porque crees que somos capaces de sacar todo lo bueno. Te dedicamos este programa de viejas brujas. Bueno, mi nombre es María Julia, estoy un poco nerviosa porque hoy estoy sola, porque Caro y Cecilia se fueron a la inauguración de la Escuela Sociopolítica de Género, que vamos a estar comunicándonos con ella, pero me acompaña acá, no estoy tan sola, obviamente, porque estoy acá con mi compañera de Huellas de Fuego. Hola, Lore. Hola, mi nombre es Lorena, y hoy voy a compartir viejas brujas con ustedes. Bueno, gracias Lore por estar acá. Bueno, durante este trayecto nos vamos a comunicar telefónicamente para compartir algunas opiniones sobre los temas que tenemos preparados para este programa de Viejas Brujas con Carolina y Cecilia. Bueno, en la cabina está nuestro compañero Turbo, que te saludamos, hola. Y bueno, hoy es un día excelente, de una temperatura especial para que te permitas un tiempo de descanso, escuchando la radio, tomándote unos mates, ya que los temas que vamos a hablar son muy interesantes. Bueno, tenemos la contratapa del Diario Popular. Por un lado toca el tema por juicio de alimentos y tenencia entre Amalia Granata y lo que es Cristian Fabiani. Un padre que no le pasa la mantención a su hija y tanto odio hacia la mujer. Y por el otro lado, un padre que le aparece a Luis Miguel, está bastante grande, cito ya, pero no le va a poder reclamar cuotas de alimento. Así cualquiera es padre. Así que, bueno, también vamos a leer sobre violencia de género, una propuesta socialista de las mujeres del MCT. También las 10 preguntas que en el página 12 Luciana Pecker le hace a la jefa del servicio de ginecología del Hospital Provincial de Neuquén, el doctor Eduardo Castro Rendón. Hablaremos sobre abuso sexual con el fin de ir ayudándote un poquito más a comprender, para curar, para prevenir y, por qué no, para ayudar si fuera necesario. Estos y algunos otros temas, si el tiempo nos permite, te prometemos desarrollarlo acá en Viejas Brujas. Te recuerdo que puedes comunicarte al TEL al 1566905002. Y como es nuestra costumbre, empezaremos con un tema musical, pero antes te leo esto del programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, que dice que en Argentina muere una mujer cada 36 horas víctima de violencia de género, lo que equivale a 240 asesinatos anuales. Así que esto para que lo tengamos en cuenta, para que siempre recordemos lo que está pasando, ¿no?, en esta sociedad y lo que a veces no nos informan, ¿no? Así que bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con más viejas brujas. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tú tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño apuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Aida. Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño apuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Continuamos acá en Viejas Brujas. Y bueno, con referencia a los comportamientos de las víctimas, aquí tengo un material de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, un material que no pasa de moda, que dice que la víctima de abuso sexual constituye el prototipo de lo que enseñan las investigaciones de la victimología respecto a los fenómenos que se instalan en la personalidad victimizada. Se trata de un síndrome de condicionamiento y aprendizaje de la impotencia o indefensión, la acomodación defensiva o adaptación al sufrimiento, la identificación, dependencia y sometimiento con el agresor, la confusión entre el sufrimiento y la necesidad de afecto. Si ha aprendido lo que es amor, no caerá en la trampa de un amor fingido, pero la niña, que nunca recibió un afecto tranquilizador, no sabe que también puede existir un afecto tras el que no se oculte la explotación. Para no sucumbir, se ve obligada a aceptar todas las ofertas de afecto. En determinadas circunstancias permitirá que se abuse sexualmente de ella con tal de hallar algo de cariño y amor humano. De adulta se dará cuenta de que se lo negó engañosamente al amor que necesitaba, se avergonzará, se sentirá culpable por ello. No sabe lo que es el amor. Confunde constantemente maldad con bondad y mentira con verdad. Por eso volverá a dejarse arrastrar a la confusión una y otra vez. Las víctimas de incesto paterno tienden a rechazar a la madre, en quien proyectan su propia impotencia y con quien es más fácil enojarse, pues es la parte más débil, menos peligrosa, devaluada y carente de poder dentro de la pareja padre-madre. Pero además, el agresor manipula la relación para evitar que la madre se dé cuenta de lo que pasa. Lo logra sembrando discordia. Una de las cosas que más confunde a quienes trabajan en los juzgados es que las víctimas muchas veces defienden al agresor y tergiversan la situación acusando y denigrando a la madre. Es una maniobra de supervivencia y de distracción que le sirve a la víctima, pero que engaña a los y las funcionarias y funcionarios que no estén entrenados en el trato con víctimas. Esto muchas veces lo que pasa en los barrios, que siempre hablamos, pero si a ella le gusta, que suele ocurrir también cuando una mujer es golpeada por el marido, ¿no? Y que los vecinos siempre opinan, y bueno, por algo será, y bueno, ¿y por qué no se va? También pasa con el abuso, ¿no? si no encontramos gente que sea capaz de poder conocer la situación de lo que es una víctima de abuso sexual, ¿no? Para poder actuar. Bueno, puesto que la madre es la persona adulta a quien con mayores probabilidades la niña puede pedir ayuda, con frecuencia el ofensor trata de crear un clima de desconfianza y desunión entre las víctimas y las víctimas, ¿no? Y su madre. Es muy probable que tácticas como esa tengan un efecto devastador en la relación madre-hija, relación que puede deteriorarse a causa del secreto que rodean las mentiras que dice el ofensor. Ni la madre ni la hija cobran conciencia de hasta qué punto contribuyó este a modelar sus propias experiencias y reacciones y a crear dificultades en la relación entre ambas. Bueno, creo que esto pasa también con respecto a que la víctima a veces piensa, mi mamá no hace nada, ¿no? Y también no entiende que la madre también es una víctima, ¿no? Que también debe estar abusando, ¿no? Y bueno, y estos malditos, ¿no? Se aprovechan de esta situación. Así que es bueno, ¿no? Como siempre decimos, encontrar a profesionales que sean capaces para poder, para que puedan interactuar, para que puedan interactuar con estas personas y puedan encontrarle una salida a ellas. Vos, Lorena, tenés algo para leer de abuso, ¿no? Sí. Quería aclarar que abuso sexual son aquellas situaciones en las que el adulto utiliza su relación con la niña o niño para obtener satisfacción sexual. Las conductas abusivas pueden implicar o no contacto físico. El contacto físico incluye toda conducta en la que el agresor toque zona como pecho, genitales, vagina. Otras es el exhibicionismo o el pedido de realización de actividades sexuales o participar en material pornográfico. Hay algunos indicadores acá para señalar de la conducta de los chicos que son víctimas de abuso. La víctima va a comentar la situación del abuso a personas de su confianza. Posee conocimientos sexuales inusuales para su edad. Presenta lastimadura en genitales, externo, vagina o área anal. Dificultad para caminar o sentarse. Se obstaculiza la relación con otros chicos de su edad, se fuga frecuentemente y todo esto va destruyendo la formación de su personalidad. Bueno, esto es muy importante para tener en cuenta, para que todas las mamás tengamos en cuenta a la hora, ¿no?, de ver a nuestros hijos, tomarnos un tiempo para hablar con nuestros hijos también, ¿no? Para decirles que el cuerpo es de ellos, que nadie se lo puede tocar, que ellos tienen que cuidarse, que ellos tienen que hablar, ¿no? A veces las madres nos toman mucho tiempo quizás para limpiar la casa, para hacer otras cosas, y bueno, tomémonos un tiempo también para nuestros hijos, ¿no? Para hablar con ellos, que es muy importante que ellos sepan, ¿no? Ya desde chiquitos qué es lo que está bien y que hay personas malas también, ¿no? Que pueden hacerles daño, porque el abuso sexual cambia completamente, ¿no? Toda la vida de una persona, ¿no? La marca para siempre. Yo me parece que leí quizás muy muy rápido, es verdad, debe ser por los nervios, pero hay algo acá que me gustó, que leí recién, que me gustó, que quiero volver a leer por las dudas que no se haya entendido, que está muy bueno, ¿no? Que es muy real. Y bueno, dice así: se ha aprendido lo que es amor. No caerá en la trampa de un amor fingido. Pero la niña que nunca recibió un afecto tranquilizador no sabe que también puede existir un afecto tras el que no se oculte la explotación. Para no sucumbir, se ve obligada a aceptar todas las ofertas de afecto. En determinadas circunstancias, permitirá que se abuse sexualmente de ella con tal de hallar algo de cariño y amor humano. De adulta, se dará cuenta de que se le negó engañosamente el amor que necesitaba. Se avergonzará, se sentirá culpable por ello. No sabe lo que es el amor, confunde constantemente maldad con bondad y mentirá con verdad. Por eso volverá a dejarse arrastrar a la confusión una y otra vez, ¿no? que también pasan las víctimas, esto que leímos acá, de que niegan que fueron abusadas sexualmente. Y bueno, esto se debe a también la culpa que nos genera, que a veces el abuso sexual puede ser de un padre, puede ser de una persona muy allegada, ¿no? Y esto es lo que no permite que muchas veces esto se aclare, ¿no? Que sea tan allegado. Bueno, y la mayoría de veces que se dan estos casos son de personas que son muy allegadas a la familia, que son las que aprovechan, ¿no?, esta situación y abusan. Y bueno, y todo lo que le deja, ¿no?, a la víctima, ¿no? Porque hasta de grande, cuando sea grande, encima se va a tener que avergonzar de que fue abusada sexualmente, ¿no? Se va a sentir culpable. Es impresionante, ¿no?, todo lo que llega a lastimar, todo lo que llega a lastimar el abuso sexual, ¿no? Y esos abusadores que siguen libres, como tenemos al violador de Tejerina, no la tenemos presa Romina y el violador sigue libre, ¿no? Y esos siempre están libres, andan por ahí. Por eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, algunos puntos importantes que dijiste, Lorena, que tienen que ver para darnos cuenta de que si nuestros hijos fueron abusados o no fueron abusados. Así que acordate que si vos necesitas que volvamos a repetir, que si tenés una sospecha, nos mandás un mensajito, lo volvemos a repetir. Bueno, así podemos hacer todo lo posible para que esto se pueda terminar, ¿no?, de alguna manera. Bueno, así que vamos a un tema musical y después volvemos con más Viejas Brujas. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Santa Pre- las rejas negras de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue. Que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen. Fue una vez. Santa tejerina es la santa preferida de los que piden perdón. Hijo, ¿qué te pasa? Me violaron. ¿Cómo que te violaron? Salí de la fábrica y dos tipos me agarraron y me llevaron al descampado. ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, me violaron, te digo, me violaron. Mira, estas cosas no pasan porque sí. Algo habrás hecho. ¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco. Bueno, continuamos acá en Viejas Brujas y bueno, vamos a pasar a otro tema. Esto salió en Página 12 de Nelly Mijersky, defensora de los derechos humanos, que vamos a leer una nota que hizo Mariana Carabajal sobre ella, que dice así: acaba de cumplir 80 años y la Facultad de Derechos de la UBA la honrará el próximo martes con un homenaje por su destacada trayectoria como investigadora de las ciencias jurídicas y sociales y defensora de los derechos humanos, en especial de las mujeres y la infancia. Gran maestra del derecho de familia, incansable militante por la igualdad, referente académica y de consulta en el ámbito parlamentario, Nelly, que es la pila, Mijersky, ha sido pionera en distintos ámbitos en los que transitó y dejó su huella. También rompió con moldes femeninos de época. Empezó la carrera de abogacía a los 27 años, ya casada y siendo madre de dos hijos pequeños. Para mí era una gran frustración no estudiar, recordó en una entrevista con Página 12, en la que repasó su vida y enumeró las deudas que a su criterio tienen el país en materia de derechos para las mujeres. La despenalización del aborto, subraya, es la principal. La resistencia y la hipocresía que existe hoy frente al tema me hace recordar en cierto modo a las que hubo cuando promovían y peleábamos por la ley de divorcio vincular, comparó. En materia de niñez, considero que una de las asignaturas pendientes, tal vez la más importante, es legitimar la autonomía de los adolescentes. Algunos medios de comunicación no ayudan porque no hacen más que demonizarlos. Ahora todos los días sale el tema de las fiestas privadas, los boliches y el alcohol. Demonizar a los jóvenes es otro mecanismo de control social que busca crear miedo en la población y generar más sensación de inseguridad, ella advirtió. Para el encuentro, Mijersky propuso el Café del Lector en la plaza que está detrás de la Biblioteca Nacional. llega primero y elige una mesa al lado de los ventanales, habla por su celular, está arreglando una reunión para después del reportaje. Parece incansable. Después se interesa por la mini, porque estoy leyendo esa parte que no iba, ¿no? Bueno, y ella comenta en esta entrevista, ¿no?, que a los 80 años, Pila, como la llaman quienes la conocen, derrocha laboriosidad y lucidez. Dirige desde 1997 la maestría interdisciplinaria de especialización de posgrado en problemáticas sociales infanto-juveniles del Centro de Estudiantes Avanzados de la UBA. Es profesora, consulta e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho. Pila no para. Escribe artículos para revistas especializadas, presenta ponencias en congresos y además de la actividad académica tiene una intensa labor institucional. Fue la primera y única mujer que presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Una década atrás, y la primera que encabezó el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, históricos cotos de dominio masculino. En la ABA, que es la Asociación de Abogados de Buenos Aires, promovió reformas en el estatuto para incluir el cupo del 30% para las mujeres en cargos selectivos. Ahora dice, hay que reclamar la paridad. Las mujeres tenemos que ocupar lugares por nuestros conocimientos y nuestra formación, pero el cupo es un instrumento muy importante para que podamos llegar. Aunque a veces se lo burla, alega. Desde 1985 es presidenta de la Comisión de Derechos Civil de la ABA. Para graficar las dificultades que tuvo para aprovechar en buena forma los lugares de poder a los que accedió, recuerda una anécdota. Cuando accedo a la presidencia del Tribunal de Disciplina, mientras me felicitaban, me comentaban que había habido un acuerdo por el cual yo tenía que ser vicepresidenta el primer año, recién en el segundo presidenta, no podía creerlo, me negué, o asumo o me voy. Mi nombre estaba en los papeles, les dije. Ese arreglo había sido hecho a espaldas mías. Todo lo que tuvo que sufrir, ¿no?, esta mujer, y todas las cosas que hizo. Se casó muy joven, a los 18 años, y recién casada ingresó en la universidad. Es curioso, pero primero eligió seguir la carrera de ingeniería. Quería ser ingeniera hidráulica en las ciencias duras. Estaba el progreso, pensaba entonces, recuerda. Una rara avis para su época. Aprobó un examen de ingreso muy exigente y cursó el primer año, pero quedó embarazada, contrajo rubiola y su hijo mayor nació con serios problemas de salud, que la obligaron a dejar los estudios para cuidarlo. Pronto llegó su segunda hija. Mi mamá fue la elegida en su familia para no estudiar. Eran 5 hermanos y fue la única que no tuvo una profesión y no pasó de cuarto grado, pero siempre quiso que sus hijas estudiaran. Pila volvió a la UBA cuando sus hijos ya estaban en la escuela primaria, tenía 27 años, pero en esta segunda oportunidad se volcó al derecho. Su padre, un inmigrante judío que llegó desde Rusia, empujado por la miseria, se afincó en Tucumán, donde ella nació, donde Enrique Mijersky llegó a ser un comerciante bastante exitoso. Papá me contó que él nunca se podía olvidar de la sensación de hambre. Murió muy joven, a los 63 años, y antes de morir me tomó la mano y me hizo prometerle que ningún descendiente suyo iba a pasar hambre. Mijersky empezó a dar clases en la facultad, pero después de la noche de los bastones largos en julio de 1966, abandonó la universidad con un grupo de profesores en solidaridad con los estudiantes y docentes apaleados. Regresó en 1973, pero en la última dictadura militar la dejaron fuera de los claustros y volvió con la restauración democrática. Los derechos sexuales y reproductivos, el SIDA, el acceso al aborto seguro, las problemáticas infanto-juveniles y la aplicación efectiva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño han sido y son un tema de preocupación. La ley de divorcio vincular, sancionada en junio de 1987, 87 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue una de sus batallas. Me acuerdo de que antes del debate parlamentario yo ya trabajaba en la Asociación de Abogados y un día pedí autorización para organizar una mesa redonda sobre divorcio vincular. Tema que en la actualidad nos parece lo más cotidiano y fuera de discusión, no lo fue en su momento. En ese entonces, hablar de divorcio vincular se asemejaba a lo que hoy representa plantear la despenalización del aborto. De modo que no obtuve de inmediato la autorización, pese a que la requería en el ámbito de la Asociación de Abogados Progresistas, dotada de un sentido social y de una suma de innegables cualidades humanas, relató. Dice, ¿se puede comparar las resistencias ideológicas que hay para discutir el aborto con las que hubo frente al divorcio? En aquel momento fue una batalla aprobar el divorcio. Había que aclarar, como ahora, que no estábamos a favor del divorcio. Ahora hay que aclarar que no estamos a favor del aborto. La diferencia es que había una receptividad mayor para debatir el tema en la población. Pero la hipocresía y la resistencia en algún modo son las mismas. La falta de divorcio vincular afectaba fundamentalmente a sectores de clase media. En el caso del aborto, las más afectadas son las mujeres de sectores vulnerables, que tienen menos probabilidad de prevenir un embarazo no deseado, menos posibilidad de acceder a información, a los anticonceptivos y a un aborto seguro. El contexto histórico de aquellos años era distinto. La Argentina era de los pocos países que no tenían divorcio vincular. Desde hace un tiempo hay un renacimiento de las teorías del derecho del neonato, y en América Latina hay varios países que no tienen ni siquiera los permisos para acceder al aborto que hay acá. Niveles Arfield consideró a la concepción como lo hacen hoy los sectores más conservadores. Modificar el Código Penal para aclarar el acceso al aborto no punibles, para que quede claro que el permiso alcanzado a todas las mujeres violadas y arribar a la despenalización son asignaturas pendientes. En materia de niñez, ¿cuáles son las deudas pendientes? Por un lado, políticas públicas que combatan la exclusión. Por otro, tenemos un desafío muy grande todavía. Peleo permanentemente para que se reconozca a los niños como sujetos de derecho, que efectivamente puedan ejercitar sus derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño así lo establece. ¿Qué falta? Le pregunta. Un adolescente de 19 años va con su hijo a un hospital para operarlo y, de acuerdo con el Código Civil, el médico le tiene que pedir autorización a la abuela de la criatura. El ejercicio de la patria potestad del hijo menor de edad, que no contrajo matrimonio, la tienen sus padres. Estas limitaciones afectan a los sectores más carenciados. Hay que legitimar la autonomía de las niñas y niños. ¿Por qué razón un chico no puede ir a sacar su propio DNI o iniciar una querella contra sus padres si lo está maltratando o se está violando alguno de sus derechos? No puede ser que a un chico que se acerca al sistema de salud o a reclamar justicia se le prive de esos derechos porque no accede con sus padres. Esto qué importante lo que dijo, ¿no? Que a veces nosotros no tenemos en cuenta, ¿no? Es verdad. Que a los chicos que tienen problemas, ¿no? Se los manda a institutos, ¿no? De menores. O los padres estos maltratadores, ¿no? Sí. Y los chicos no pueden hacer nada, porque si van al colegio y dicen, mi papá me pega, qué sé yo, y capaz que te encontrás con un profesional que no tiene información sobre lo que es la violencia contra los chicos, no le da importancia para nada. O lo mismo encontramos si vamos a un colegio donde se produce que el chico comenta un abuso, ¿no? Si encontramos a un profesional que no está capacitado, ¿qué hacemos, no? El chico no tiene... Queda desprotegido. Claro, no tiene mucho poder. Qué bueno lo que está planteando. Aparte también es cierto de que muchas instituciones, si bien existen, no están capacitadas para albergar distintas temáticas, distintas problemáticas. Bueno, dice que es un tema que ella empezó a trabajar cuando se inició la epidemia de VIH. A los adolescentes que querían hacer un test se los eyectaba del sistema de salud porque tenían que ir con sus padres. En algunas provincias todavía hay resistencia para que puedan acceder a consejería en anticoncepción. algunos medios de comunicación no ayudan porque no hacen más que demonizar a los adolescentes. Ahora todos los días sale el tema de las fiestas y el alcohol. Detrás de estos mensajes hay una ideología de derecha que pretende distraer a la gente. Demonizar a los jóvenes es otro mecanismo de control social que busca crear miedo en la población y generar más sensación de inseguridad. Claro, ¿no? Esto de poder controlarlos más, ¿no? Y no dejar que ellos puedan liberarse, ¿no? Puedan hacer lo que sienten. Solamente se le da a veces un espacio que es solamente para el consumo. Y no quizás para mostrar todo lo que ellos saben, porque saben mucho y tienen una idea de la realidad que muchos no queremos escuchar a veces y directamente decimos que no saben de lo que hablan y saben muy bien de lo que hablan. Uh-huh. Le preguntan también, usted ha sido convocada en distintos ámbitos legislativos del país para defender leyes de salud sexual y reproductiva. ¿Alguna vez la agredieron grupos fundamentalistas? Ella dice, me acostumbré a hablar aunque me digan de todo. La única vez que me tuve que ir sin poder decir nada fue en Mendoza, en la legislatura, cuando se debatía la ley de ligadura tubaria. Había gente muy agresiva. Los grupos de derecha que se manifestaban contra estas leyes tenían mucha intolerancia. Mucha gente no tiene incorporado el concepto de democracia, de aceptar al otro, aunque piense diferente. Ahí está el núcleo de la idea del fascismo. Bueno, qué importante todo lo que esta mujer hace, ¿no? Estuvo muy buena, también veo esta comparación del divorcio que ella hace, ¿no? Que era muy era algo que afectaba fundamentalmente a los sectores de clase media, claro, y el aborto afecta a las clases bajas, ¿no? Como siempre nos toman de lado nosotras las pobres, las que nos morimos, ¿no? Como siempre decimos, ellas se hacen aborto, las de otras clases sociales, pueden pagar, tienen médico de cabecera, lo pueden hacer tranquilamente. Nosotras somos las que recibimos noticias que se nos murió nuestra vecina, que se nos muere nuestra amiga por hacer un aborto, que cayó internada en el mercante y por ser menor de edad le presté mi documento o le di mi DNI para que lo dé. Eso es algo que siempre escuchamos nosotras, ¿no? Como jóvenes. Yo he tenido amigas que han hecho eso, ¿no? Que quedaron internadas por hacerse un aborto y como por ser menores le pidieron a una amiga que por favor les diera su documento. O sea, cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con nuestra clase social, que es todo lo que tenemos que sufrir, y los menores de edad también, ¿no? Aparte, deja bien en claro que si esto fuera una problemática que no pudiera resolver la clase media, quizás se agilizaría la despenalización. Pero como ellos tienen para pagar, quizás no, por eso no lo habilitan tanto como si lo fue la ley de divorcio. Exactamente. No, siempre cuando les toca a ellos, ahí los tenemos, ¿no? Siempre ahí dispuesto a pelear por los derechos. Exacto. Pero cuando los derechos nos toca a nosotros, queda bien en claro que les toca al otro. Uh-huh. Exactamente. Así que, y más vos, Lorena, ¿no? Que estás trabajando en Huellas con jóvenes, ¿no? Que lo ves el día a día, esto que dijiste de las capacidades que tienen los jóvenes. Así que bueno, qué bueno tener a mujeres así que sigan luchando desde otra posición, ¿no? Nosotros también lucharemos de acá abajo, como siempre lo hacemos, desde acá de Viejas Brujas y en nuestras casas, estaremos luchando también por todos nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, vamos a un tema musical y ya seguimos con más Viejas Brujas. Viejas Brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas Brujas. Por la 107.3. Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chip Chibi Bom Bom. Thank you. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Bueno, seguimos con más Viejas Brujas. Lore, bueno, nos querías comentar algo, que ella también viajó con nosotras a Tucumán. Vos pudiste estar en... En Mujer, Adolescencia y Juventud. ¿Y cómo fue? O sea, ya que estamos tocando este tema, ¿puedes comentarnos algo de lo que fue en Tucumán? Volviendo con el tema esto de que se acusa quizás a veces a los adolescentes de que no están interesados en la realidad, esto no es así. Todo lo contrario, ellos están interesados en lo que les pasa, en lo que les pasa en el entorno, no solamente nacional, sino mundial. Tienen una vasta información. Creo que lo que hace falta es que se los escuche, que se les dé también este ámbito que a veces se da a las noticias de cuando muestran que están alcoholizados, que esto es lo que comentaba de la fiesta, uh-huh. Que aparte también hay muchos adolescentes que participan, que se involucran. Y que desgraciadamente a veces son el blanco donde depositan un montón de estereotipos que solamente sirven para el consumo, que a veces esto trae también muchas enfermedades como la bulimia, la anorexia, que para eso sí son el blanco perfecto para estar interesados en ellos. Pero para escucharlo cuando tienen alguna crítica sobre la realidad, sobre la política, no, en ese sentido ellos no saben de lo que hablan, cuando en realidad no es así. Uh-huh. Y que está muy muy desligado de esto de la idea que no les interese, eso me quería aclarar, de que ellos están muy interesados y que a mí me gustó mucho la experiencia de haberlos escuchado, aprendí muchísimo porque se puede aprender muchísimo. Y bueno, dejar bien en claro esto. Claro. Como siempre, no somos una sociedad que incluya, ¿no? Nosotros excluimos, bueno, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos. Sí, a las mujeres de pobres, sí. ¿No? Tampoco cualquiera, ¿no? Eso sí. Sabemos muy bien a quiénes vamos sacando, ¿no? De esta sociedad. Bueno, espero que te esté gustando el programa y lo estés disfrutando. No solamente las mujeres nos escuchan, lo hacen también los varones. Y está muy bien, ya que todo ayuda a ir mejorando la vida en la familia. Sentirnos mejor hace que podamos decidir acerca de lo que queremos en nuestra vida. Y les mando un saludo a todos los varones que nos están escuchando y a todas las mujeres, ¿no? Y bueno... Ahora voy a pasar con lo que dijimos, este padre que se están peleando los medios por esto, este padre que no pasa alimentos, ¿no? Este jugador estaría pidiendo ahora la tenencia de la pequeña Uma. Esto es en el diario Popular, ¿no? Salió. Mientras que la modelo asegura que solo lo hace por avaro. Siguen las acusaciones cruzadas, peleas mediáticas y denuncias, pese a que en una de las últimas audiencias habían acordado no hacer más referencia uno del otro a nivel público. En las últimas horas, luego de que el futbolista haya rechazado la conciliación y arremetiera con el juicio en contra de su ex, la versión que indica que Fabiani estaría considerando pedir la custodia de la pequeña Uma, de la pequeña hija Uma, comenzó a recobrar fuerza. Es probable que pida la tenencia para no tener que pasar la cuota alimenticia. Todo esto lo hace por la plata, porque es un avaro, no piensa en el daño que puede hacerla a su hija, declaró la modelo y panelista de Petinato. Dice, y la respuesta de Granata no tardó en llegar. Es probable que pida la tenencia para no tener que pasar la cuota alimenticia. No piensa en el daño que le puede hacerle a su hija, solo se concentra en la plata, sostuvo la modelo, la panelista del Mundo Perfecto, el programa que conduce Roberto Petinato, Cada Noche por América, sostuvo que su expareja sabe muy bien que ella no lo va a permitir y que no podrá concretar su objetivo. Él cree que es sencillo separar a una madre de su hijo, pero no tiene ni idea. Antes de sacarme a Uma va a tener que pasar sobre mi cadáver, ¿no? Y bueno, y todo esto sigue, que estará en los medios, ¿no? Que salió acá en el diario. Entonces, nosotras siempre en Viejas Brujas acostumbramos a pasar estas historias de gente de los medios de comunicación que explotan estos casos de violencia familiar, que son tan dolorosos con el fin de acaparar audiencia. Muchas veces se confunden más y distorsionan bastante las razones que generan estas problemáticas y las acciones más ágiles para resolverlas, o al menos considerarlas que ya es bastante, ¿no? Siempre vemos distorsionando todo, sacando de lugar, por ejemplo, esto pasó en un programa, se contestaron, o sea, y siempre vivimos, ¿no? En cualquier cosa menos en la realidad, o sea, no se tocan los temas, es violencia familiar, o sea, que un padre no le pase alimentos a su hijo es violencia, que se esté pidiendo la custodia también, ¿no? Acá aparte se ve ese jugador de fútbol que está utilizando muy bien su poder, un jugador exitoso, o sea, con buena cantidad de dinero, lo que lo hace poderoso, puede pagar abogados, darse el gusto de hostigar a su expareja. Es una obligación del padre pasar la mantención. Para este hombre significaría darle el poder a la mujer para que admitiese para que pueda administrar ese dinero que sale de su bolsillo, y se niega porque está pensando solo en él, en todo lo que lo cuestiona, no poder manejar, controlar a su familia, que aunque esté desesperado en estos casos de hombres en extremos machistas, la o las mujeres que pasan por su vida nunca dejan de ser su propiedad. O sea, acá vemos a este hombre que tiene mucho poder, que usa su poder como él quiere, ¿no? Que es algo injusto, que, o sea, que no esté pasando alimentos y que esto no se tome en cuenta y que no sea lo que realmente tenga que ser la noticia, ¿no? Sí, muchas veces se pierde todo el respeto de lo que es tratar de lo que es la manutención, la cuota alimenticia, por ser un hecho mediático. Exactamente. Y bueno, entonces las mujeres que pasan por la vida de estos hombres que son tan machistas, que tienen tanto poder, nunca van a dejar de ser su propiedad, ya que estos hombres no conocen a una mujer, no se enamoran de la mujer. Estos hombres adquieren una mujer, o sea, la toman de propiedad, ¿no es cierto? Por eso es que siempre nosotros nos encontramos con hombres que no dejan de molestar a las mujeres, o sea, que siempre vuelven. Estos hombres que le han pegado, que la han maltratado, que la han disminuido tantos años, que la han avergonzado, siempre terminan volviendo. Claro, porque estos hombres nos ven como propiedades, no nos ven como seres humanos, no nos ven como mujeres. Estos hombres nos enamoran, ¿no es cierto? Este hombre tan poderoso es un victimario que no puede ocuparse de nadie. Está permanentemente cometiendo delitos contra su familia, cometiendo delitos contra su familia. Bueno, que esto me parece importante. O sea, hay mucha gente que se lleva mucho de la tele, ¿no? Que está todos los días mirando la tele, o sea, que no lee, o realmente que no puede hacer una, no tiene una visión crítica de la realidad. Y aparte quizás a veces dan, estos medios dan una mala información, y esa es la que queda. Claro, y es lo que siempre pasa, ¿no? Ante estos hechos, y por eso también no hay tanta información de la violencia, o la violencia no se habla, o tenemos programas que hablan tantas estupideces, ¿no?, en la tele, y no se tocan realmente los verdaderos temas. Bueno, y por el otro lado tenemos que a Luis Miguel le aparece un nuevo padre, ¿no? Este padre que le aparece después de grande, ¿no? Y que, bueno, y que ya no va a poder pasar mantención porque, bueno, ya Luis Miguel ya está bastante grandecito, ¿no es cierto? La viveza de los padres, ¿no? Que son terribles, ¿no? Son, la verdad que hay muchos padres que no pasan la cuota alimenticia teniéndola. Hay muchos padres que aparecen después de muchos años, ¿no? Y bueno, nos pareció hacer esa comparación, nos pareció muy bueno para que veamos, ¿no?, de dos maneras, ¿no? Este que aparece después de muchos años y este que está y no se puede ocupar de su hijo, de su hija. Así que, bueno, acordate que si quieres mandarnos un mensaje lo podés hacer. Lore, ¿querés decir nuestro número? Ahí está. 15-66-90-50-02. Y bueno, nos vamos a un tema musical y seguimos con más Viejas Brujas. Viejas Brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas Brujas. Por la 107.3. Oye, mujer, ¿dónde te has metido? Quiero mi desayuno. Mamá, enséñame a cocinar. Oblígame a lavar los platos, a barrer, a limpiar. Si no lo haces ahora, mañana seré como mi papá. Como mi papá. Continuamos acá en Viejas Brujas. Bueno, ahora vamos a seguir con 10 preguntas muy interesantes. Esta nota es de Luciana Pecker, a una ginecóloga del Hospital de Neuquén, que dice así: ¿qué pasa con los y las médicos y las médicas que están en contra del aborto cuando tienen que atender a una mujer que se realizó un aborto? Un profesional tiene que separar sus valores sobre el aborto de los valores y acciones de sus pacientes. No están atendiendo a una mujer con una hemorragia para priorizar tus valores, sino para atenderla a ella. Segunda pregunta. En el norte del país, las mujeres denuncian que algunas no van a hacerse atender si tienen una hemorragia post-aborto, porque en los hospitales las estás esperando un policía en la puerta. ¿Cómo actúan ustedes? Antes se hacía la denuncia porque los médicos tenían mucho miedo a los juicios por mala praxis y a que se los culpe de la muerte de una mujer. Pero desde la implementación del protocolo de atención post-aborto del Ministerio de Salud de la Nación, tuvimos capacitación y asesoramiento jurídico sobre el secreto profesional y nunca más denunciamos a un paciente. Es necesario que las mujeres vengan al hospital y que sean bien atendidas. Mirá vos, qué importante es saber esto. La pregunta número 3. ¿Cómo atienden a una mujer después de un aborto en el servicio de ginecología del Hospital Provincial de Neuquén? El 50% de las mujeres se embarazan sin desearlo. ¿Quién quiere estar en una camilla de hospital sangrando? Por eso lo principal es no denunciarla y tratarla bien. Pero además de aplicar las nuevas técnicas médicas, ya no se usa el raspado o legrado, sino la aspiración manual endouterina, que acorta los tiempos y mejora las condiciones de atención. Hay que aprovechar esta oportunidad de internación para que las mujeres no vuelvan a pasar por eso y aconsejarlas sobre cómo evitar un embarazo no deseado. Pregunta número 4. ¿Se redujeron las muertes o enfermedades femeninas a partir del mejoramiento en la atención post-aborto? Todavía no hicimos una evaluación que permita mostrar todos los cambios producidos a partir de la implementación de normas claras en la atención post-aborto, pero sí sabemos que se redujeron los tiempos de espera y de internación de las pacientes, y la gran mejora es que a partir de los cambios implementados, el 90% de las mujeres que ingresan con complicaciones post-aborto al hospital se fueron con una charla de consejería post-aborto y un método anticonceptivo listo para usar. Mirá vos, qué importante. Pregunta número 5. ¿Qué otras causas, además de los abortos clandestinos, influyen para que en la Argentina la mortalidad materna por el embarazo o el parto sea tan alta? Fallece aproximadamente una mujer por día y difícil de reducir. Nosotros en el hospital tuvimos en 2 años 4 muertes por placenta previa a Creta después de una cesárea, que es una patología que está creciendo en todo el mundo, y por eso formamos un equipo interdisciplinario para poder detener esta situación. Ahora ponemos énfasis en diagnosticar esta situación a través de una ecografía. Una vez que ya sabemos el diagnóstico, en el momento del nacimiento, a la madre se le hace una cesárea, pero no común, porque es necesario sacarle el útero. Qué bueno. Esto es muy bueno lo que dijo, ¿no? Porque a veces nos hacen sufrir a las mujeres con el goteo, todo esto, ¿no? Y que se pueda hacer ecografías y que hayan tomado en cuenta, ¿no? Que es que puede pasar esta muerte, que puede producirse esta muerte si no se dan cuenta que puede haber placenta previa, ¿no? Y todo lo demás. Bien, 6. Es imprescindible sacar el útero. ¿Es imprescindible sacar el útero? Perdón. La mujer pierde el útero, pero salva su vida. El peor error es intentar sacar la placenta porque de ese modo no hay quien pare el sangrado. 7. La difusión de las cesáreas. Es defendida por muchos médicos y atacada por muchas mujeres. ¿Cuál es su opinión? Hay un exceso de cesáreas que se da no solo en la Argentina. Hace 30 años el promedio de intervenciones era de un 15%. En cambio ahora el promedio de cesáreas es de un 30%. Pero hay clínicas privadas en donde llega un 50 o un 80% de los nacimientos. Hay que intentar evitar las cesáreas en las primerizas para evitar la primera cesárea, ya que después del primer hijo es más difícil volver a un parto vaginal. Ahora los médicos realizan muchas cesáreas ante la primera duda por miedo a los juicios, ¿no? Por eso te digo, es importante porque hay muchas mujeres que nos tienen ahí con el goteo horas y horas y por no hacernos un aborto, por ser madres primerizas, terminamos sufriendo muchísimo. Pregunta número 8. ¿Alguna vez abortó? No, he acompañado a mis amigas, pero toda la vida. Desde la más temprana adolescencia, mi obsesión fue no embarazarme sin desearlo y mis 3 hijos fueron buscados. 9. En su función de médica, ¿se murió alguna vez alguna mujer que venía de un aborto clandestino mientras usted la estaba atendiendo? Sí, muchas. Me acuerdo de una chica de 18 años que ingresó de la mano de su madre a las 18 horas y a las 20 horas estaba muerta. Ingresó a las 18 horas y allá a las 20 horas estaba muerta. No hubo ni terapia intensiva ni nada que pudiera salvarla. Es una sensación de impotencia terrible. Y la última pregunta dice, ¿qué opinión le merecen los razonamientos que algunas mujeres católicas que intentaban intervenir en el encuentro de mujeres de Tucumán y que decidían que si una mujer moriría después de un aborto era su culpa por ponerse en riesgo, ¿no? Y que decían que si una mujer moría después de un aborto era por culpa de ellas por ponerse en riesgo? Ella responde, el pensamiento cristiano dominante de poner la culpa por todos lados. Las mujeres no tendríamos por qué tener culpa por no desear nuestros embarazos. Mientras que los valores así sean cristianos, no tendrían que contaminar la práctica médica. Nosotros tenemos que abstenernos de juzgar a los pacientes por lo que hacen y atenderlos por los que padecen. Eso es uno de los valores de la profesión, no juzgar, independientemente de los valores personales y familiares. Esta es una ginecóloga, jefa del servicio de ginecología del Hospital Provincial de Neuquén, el doctor Eduardo Castro Rendón, que ganó el premio Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductivas del Observatorio de Salud Sexual y Derechos Humanos del Instituto de Género, Derechos y Desarrollo. Bueno, impresionante, ¿no? Ojalá pudiéramos tener ginecólogas acá que tomaran la problemática, ¿no? Que la trataran de esta manera, ¿no? Lo que es el aborto. Y bueno, vemos desde otra mirada, ¿no? También esta ginecóloga que habla del fallecimiento de un adolescente, ¿no? Y es bueno. Sí. No, y aparte, ¿cómo sigue esto ligado de que la mujer debe sufrir? De que la mujer debe padecer por el parto y acá justo hay un tema que habla de confiar en la capacidad de las mujeres para decidir por sí mismas en todos los asuntos referidos a su vida y en la fuerza de las organizaciones. No se puede hablar de democracia cuando se limita el acceso a la información y al conocimiento por raza, la clase o género. El conocimiento no es una mercancía, sino un bien social, y debe ser accesible a todos. La ciencia y la tecnología deben centrarse en el interés de las personas, y no en la acumulación de ganancia. Lo que hablaba la ginecóloga de no poner valores en lo que es la práctica médica. Este artículo es de una agrupación de lesbiana y feminista que lucha por la discriminación sobre el tema del aborto. Aclara que no quieren más muertes por abortos clandestinos. No queremos más mujeres con lesiones por abortos clandestinos. No queremos más estigma y culpa por el aborto. No queremos más aborto clandestino. Estamos por la legalización del aborto, por el acceso igualitario a las condiciones adecuadas para cada mujer, para que cada uno tenga la información disponible y decida por sí misma qué es lo que es mejor para ellos. Esta agrupación pertenece al movimiento LGTB y de los derechos humanos y organizaciones de izquierda, que se animan a tener un proyecto para de convivencia para poder que tiene la organización para ya, acá es algo importante de habla del poder que tienen las organizaciones populares. Bueno, y sí, qué bueno esto lo que acabas de leer para tener en cuenta. Y acá tengo en el teléfono tengo a Carolina y Cecilia, que han estado escuchando, que están rumbo allá a la inauguración. Hola, no sé si, a ver, ¿escuchás? Cecilia, ¿podés volver a hablar? A ver, espera Cecilia, que no te escuchan. Espera. Carolina tiene la voz más alta. Ahí se escucha. Hola, ¿y no se escuchás? Sí. Ah, bueno. Bueno, no, lo mismo que te decía Cecilia, que estamos haciendo el acto inaugural del Colegio Nacional de Buenos Aires para la Escuela Sociopolítica de Género, ¿no? Te cuento más o menos cómo va a ser. Bueno, dale, Caro. Sí, te escucho. Bueno, va a estar la presentación de la Escuela Sociopolítica de Género. Bueno, es histórico este momento, una escuela de género, ¿no? Donde las mujeres podamos juntarnos, no me salía la palabra, no quiere decir otra palabra que nada que ver, juntarnos y poder, bueno, analizar desde cada una, desde los lugares que vamos, porque es para las mujeres militantes de organizaciones sociales, de esta escuela, principalmente se habla. Escuchaba en Las Madres, en un programa de género que tienen Las Madres los lunes a las 8, también en la radio Las Madres, la entrevista a la coordinadora ejecutiva, ¿no? Susana Gamba, que nos contaba que hay el cupo limitado era hasta 150 chicas y mujeres, perdón, y bueno, hay se extendió un poquito más, 175. Y hay un montón de mujeres que están esperando en la lista de espera para participar. Así que, como dice Cecilia, es un éxito y es un espacio que necesitamos, se nota, las mujeres. Y bueno, a las 5 va a ser la presentación de la escuela, a las 6 las mujeres en los procesos sociales y políticos de transformaciones en América Latina y el Caribe nos van a charlar, una charla con Lilian Soto, que es la ministra de la Fundación Pública República del Paraguay, viene ella. También viene hay un vendedor que seguramente se debe estar escuchando porque vamos en el tren. Así que lo dejamos pasar un segundo, que vende el mantecol. Bueno, está... ¿Sigo? Sí. Se escucha igual tu voz. Bueno, sí, Leila Linares Basters, directora de CEPIA, ¿no? Miembro del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, República Federativa de Brasil. Después va a estar Cristina Barreto, que es la de Confederación Nacional de las Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Pisa. Bueno, ella obviamente viene de Bolivia, ¿no? Ana González, Mujeres Marchando, República Argentina, y Ana Falú, del CICSA, de la República Argentina. Bueno, a las 19:30 va a haber una actividad artística y se cierra con un brindis. Ay. Así que, bueno, nos vamos muy contentas, nosotras muy ansiosas, con muchas expectativas por escuchar a todas esas mujeres tan importantes en Latinoamérica. Y aparte, ¿cuánta información? Y bueno, y después les contaremos. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cuánta información nos vas a traer? Digo, sí, por eso te digo. No, y aparte, sí, sí. Y aparte esto de no sentirnos que no estamos solas. ¿Cuántas mujeres van a estar hoy hablando de distintas partes? Y aparte, qué importante que se haya abierto, ¿no?, esta nueva carrera, ¿no?, en la UBA, ¿no?, sobre género, ¿no?, que es un paso muy importante. Así que, bueno, les deseamos un buen viaje. Y no estamos solas, esto nos dice, nos muestra, ¿no? Y, bueno, que no estamos solas, que hay muchas mujeres que están pensando como nosotras y queriendo un espacio de la mujer donde se puedan tocar estas cuestiones de género. Y, sí. Bueno, sí, lo importante es la carrera también, ¿no? Que haya una tecnicatura de sexo en cuanto al género. Es maravilloso para nosotros. Y sí, es muy... Bueno, así que yo no las escucho bien. Ah, bueno. Ahí así que las saludamos. Un beso, un abrazo a todas las viejas brujas. Y bueno, y acá me dice Cecilia, le prometemos contarle la semana que viene. Bueno, eso esperamos. Bueno. Saludos. Chao. Bueno, un beso, saludos. Chao. Bueno, qué bueno que nos hayan contado sobre esta carrera que está abriendo la UBA, ¿no? Que Icaro dijo, nos informó bien, ¿no?, de qué se trata. Así que bueno, muchos besos para ellos. Bueno, la semana que viene estarán comentando todo lo que se va a vivir hoy allá. Bueno, nosotros estábamos hablando del aborto, ¿no? Lore, ¿tenías algo más? Sí, yo quería aclarar que de qué hablamos cuando hablamos de la discriminación basada en el género. Que muchas veces utilizamos el término y a lo que nos referimos es a la función, a la construcción simbólica, sociohistórica, que determina a partir del sexo biológico lo conveniente a los designios de esta, estableciendo jerarquía en el cual lo masculino es valorado como superior respecto a aquellos atributos considerados femeninos. Esto implica que no tenemos el mismo lugar, que no tenemos los mismos valores, que por obvio no tenemos las mismas oportunidades, ni tampoco un trato igualitario en nuestra sociedad, relegando a las mujeres en una situación de subordinación. Y bueno, qué bueno que se esté dando esta tecnicatura que habla de un avance de tenernos en cuenta y no por casualidad, sino que es un derecho ganado, que es una pelea ganada. Uh-huh. Bueno, así que bueno, estamos muy muy felices con esto. Uh-huh. Y también bueno, pedimos como siempre de Viejas Brujas, ¿no?, el aborto legal, ¿no?, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y esperemos que pronto se está abriendo una carrera, ¿no?, para hablar específicamente de lo que es el aborto, igualmente bueno, en género seguramente se va a tocar esto. Así que bueno, Viejas Brujas, vamos a un tema musical y ya continuamos con más. Viejas Brujas en el aire, cruzando el cielo, encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan, dejando huellas de fuego. Viejas Brujas. Por la 107.3. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta

Dice que las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres promueven la desvalorización de lo femenino y su compulsiva subordinación a las reglas fijadas por la masculinidad. Federico Engels, en su libro El origen de la familia, propiedad privada, Estado, sostiene que el primer antagonismo de clase de la historia incide en el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, en el matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino por el masculino. Así, la violencia puede tener varias formas: violencia doméstica, social, laboral e institucional, espacios donde la asimetría de poder nos despoja de derechos y equidades, y en su versión física o simbólica. Es fruto de un sistema capitalista que se reproduce a través de estas prácticas. La problemática de la violencia doméstica es la que se cobran miles de vidas al año. Constantemente nos enteramos de los asesinatos o violaciones de mujeres cometidos por sus esposos, novios o amantes, y son miles las que cotidianamente no consiguen ayuda tras haber sido víctimas de severas golpizas. El abuso verbal y el psicológico, la descalificación, el chantaje emocional o económico, el aislamiento, las amenazas también dejan sus marcas, aunque se invisibilizan socialmente. En los hogares, las mujeres suelen ocupar un lugar subordinado y deben cumplir con los ciertos mandatos culturales: buena esposa, buena ama de casa, buena madre, bajo la pena de que se le apliquen correcciones punitivas, vistas como normales y hasta necesarias para disciplinarla. La tolerancia social, el silencio, la impunidad y la ausencia de políticas públicas acompañan a este tipo de violencia. Enfrentar este infierno cotidiano supone superar numerosos obstáculos, desde su dependencia económica al agresor, el aislamiento al que se ha sido confinada, hasta sus dificultades para reconocer el maltrato. Todo esto se potencia con la ausencia de políticas públicas que instalen a la violencia de género como asunto prioritario, brindando prevención y asistencia psicológica y jurídica, protección física y albergue a las mujeres y a sus hijos, además de la perversión de un sistema policial y judicial que vulnera sus derechos, que no interviene ante las denuncias, trámites engorrosos y burocráticos, prácticas discriminatorias que afectan sobre todo a las mujeres en situaciones de pobreza, que necesitan resolver su emergencia alimentaria y habitacional para poder separarse del agresor. Y bueno, esto me parece muy importante porque es también lo que yo estuve hablando la semana pasada, otra semana, de lo que estuvimos viendo, lo que fue en Tucumán, ¿no? Que tocamos mucho este tema y que, bueno, que también lo estuvimos hablando hoy, ¿no? La policía, el Poder Judicial, a la hora de que una mujer pobre tenga que hacer un trámite, cómo es tratada, ¿no es cierto? Y que muchas veces se le ponen muchas trabas. Ahora también lo que dice responsabilidad del Estado. El Estado debe asumir su responsabilidad mediante políticas públicas efectivas que no queden en el doble discurso para garantizar la detección, la asistencia psicológica, la protección física de la mujer en situación de violencia, además de promover su independencia social, económica, eliminando el vínculo de su dependencia que la une al agresor. Es importante destacar que las muertes muchas veces son antecedidas por reiteradas denuncias, es decir, son evitables. Los medios de comunicación, las instituciones educativas y de trabajo contribuyen a la discriminación, mostrando imágenes estereotipadas de la mujer y reproduciendo las desigualdades de género de la sociedad patriarcal. Un avance en materia judicial es la sanción de la ley 26.485 de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que éstas se desarrollen sus relaciones interpersonales, que significaría un paso para la asistencia de los casos, pero aún se espera su reglamentación. El problema de la violencia ejercida sobre las mujeres apela a la urgente acción del Estado y la sociedad en pos de su prevención y erradicación. Sin embargo, más allá de los avances legislativos y políticos, mientras siga extendiendo discriminación, desigualdad, prejuicios, desinterés y silencio, la violencia y el asesinato de mujeres seguirá siendo un flagelo más en la sociedad capitalista y un derecho humano ultrajado. Este es el Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Niñez, reglamentación de la ley 26.364 y 26.485, presupuesto para atención y contención a las víctimas. Bueno, me parece muy importante, creo que es una gran propuesta. Bueno, es lo que siempre hablamos nosotros de esto de los medios de comunicación, que también tienen un gran poder a la hora de hablar de las muertes de mujeres, cómo es que se tocan los temas, sí, ¿no?, en la información. O sea, que también que el Estado no pueda asumir la responsabilidad para garantizar la detección, la asistencia psicológica, la protección física a esa mujer, que los hombres violentos siempre son de amenazar, amenazan de muerte, ¿no?, a las, sí, mujeres, y que pueda garantizarlo. Y algo muy importante que acá, que lo había dicho Cecilia, ¿no?, esto de que de por qué las mujeres nos tenemos que ir de nuestra casa. O sea, ¿por qué las mujeres, cuando tenemos una amenaza de muerte, nos tenemos que ir de nuestra casa? Nuestros hijos tienen que dejar sus casas, sus camas, ¿no? No se da cuenta que también están ejerciendo una violencia contra esos hijos. Y tiene que ver, ¿no?, debido a que está amenazada de muerte, a que puede volver en cualquier momento. Pero muchas veces pasa que el hombre se queda en la casa, ¿no?, y que la mujer tiene que ir y estar, va a un lugar donde cuidan a las, donde asisten a las mujeres, estos hogares, ¿no?, se vuelven. Claro, van cambiando, después vuelven, ¿no? Sería bueno que también el Estado, ¿no?, pueda asumir la responsabilidad también de que estas personas que amenazan de muerte puedan ir presas. Aparte, no se puedan tomar otras medidas, que esta persona no quede libre, ¿no?, que no sea tomado tan a la ligera, que una persona está acusada de muerte, ¿no?, y que siempre las mujeres somos las que tenemos que tener hogares. ¿Por qué no hay hogares para hombres, ¿no? ¿Por qué no hay hogares para que el hombre que golpeó a su mujer, que no tiene dónde vivir, se vaya a un hogar, ¿no?, y que sea él y no la mujer, con todos los hijos que esté deambulando, ¿no? Y como siempre digo, que para la mujer la casa y para los hijos, ¿no?, es tan importante, aparte de dejar su colegio, todo lo demás, ¿no? Lorena, justo te dejé que justo estaba por decir de que muchas veces que no estén contenidas afuera, que el Estado no intervenga protegiendo a las mujeres que son víctimas de violencia, lo que las obliga a volver a las casas, donde van a ser más víctimas, porque volver significa someterse mucho más. Y que es verdad, siempre es la mujer la que se tiene que ir, siempre se ampara al hombre y se deja desprotegido quizás a las personas más vulnerables y no se las contiene. Como decía el artículo, ni con política ni jurídicamente. Exactamente, aparte tampoco, si hablamos, se le da un trabajo a la mujer ni nada por el estilo. O sea, no tiene mucho sentido, parece que es gira todo, es un círculo, ¿no? Como es un círculo, la violencia es un círculo vicioso, porque la mujer al final termina volviendo, ¿no? Porque no encuentra un lugar. Sabemos que el hombre violento tiene esto, que se viene la luna de miel y que le vuelve a pedir perdón, ¿no? Y la mujer vuelve a caer en esa trampa, ¿no? Sería bueno que la mujer se pueda quedar en su casa, que este hombre pueda ir a hogares, que el Estado pueda tomar la responsabilidad de poder garantizarle una asistencia psicológica a este hombre violento, ¿cierto? Sí. Lorena, vos tenés... Quería dar una información, que en la Argentina muere una mujer cada 36 horas, víctima de violencia de género, lo que equivale a 240 asesinatos anuales. En una de cada 5 parejas hay violencia. Solo el 10% realiza la denuncia. 42% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus parejas. El 40% de las mujeres golpeadas por sus parejas lleva 20 o más soportando esos abusos. Bueno, para que empecemos a hacer memoria, ¿no?, y a tener más consideración sobre esto, ¿no?, y empezar a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, con respecto también a lo que es la violencia de género,

seas atrápalo, pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Temprano. Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha. En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica. Cierra los ojos para no mirarse, el espejo se va notando. Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así. Hoy y mañana, por siempre mujeres, porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces. Continuamos con Viejas Brujas. Y bueno, y con más, bueno, ya terminando, ¿no? Pero no queríamos dejar de hablar de este tema tan importante, que es no a la trata de mujeres y niños y niñas, la aparición con vida ya, basta de complicidades del poder político, religioso, policial y judicial. Exigimos la aparición con vida de las mujeres, niñas y niños que desaparecen por las redes de trata por la prostitución. Con la complicidad de las instituciones estatales y la Iglesia, debe ser una preocupación del gobierno y del Estado en su conjunto, una prioridad de las políticas de derechos humanos, poder encontrarlos y desbaratar a estas bandas, combatiendo la corrupción, las mafias y la impunidad estatal. Bueno, este tema, ¿no?, que nos que nos lleva a todos a pensar qué es lo que está pasando con esta justicia, qué es lo que está pasando, que tantas mujeres, ¿no?, desaparecen. Y vos, Lorena, tenés ahí. Tengo un artículo que justamente habla, es un relato de un hombre que dice que en la época de su iniciación sexual, al contrario de muchos de sus amigos, ni se le cruzaba la idea de comprar una noche de sexo. Simplemente dice que no tenía gana de una relación en la cual el placer no fuera compartido, porque aspiraba que su compañera también gozara como él. Dice que sus intereses en ese momento eran puramente egoístas. Todavía no pensaba cómo sería la vida de esas chicas que se ofrecían en la calle o en algún departamento privado. Para el imaginario popular, esas chicas eran mujeres de la vida, que podían sacarte el dinero o transmitirte alguna enfermedad. Hoy, a mis 47 años, dice, la vida me llevó a la interrogante de saber de esas situaciones de las mujeres. Aprendí a escuchar el relato de su vida, sus historias de dolor. Ahora ya no pago por sexo porque no tengo ganas de perderme el disfrute de a dos, porque concibo al otro como un cuerpo gozante y no como una mercancía, porque no quiero ser cómplice de la explotación de un ser humano por otro ser humano, porque no hay nada más hermoso que la libertad y nada más aberrante que la esclavitud. Además, si yo no pago por sexo, no contribuyo al enorme negocio de la industria sexual y de la trata de persona. No me convierto en cliente, y sin cliente no hay prostitución ni trata. Me gustaría repetir esta parte que dice que sin cliente no hay prostitución ni trata. Uh-huh. Es verdad. Que tanto se a los jóvenes se les parece tan divertido, ¿no? Ir a y perder su virginidad en estos lugares, o lo hacen como salen una noche de joda, de fiesta, ¿no? Aparte, cómo está impuesto también que debe ser así, que no hay un ser humano sino una mercancía detrás de la mujer. Yo acá tengo para leer de otro hombre, ¿no? Qué importante que estemos, que es increíble, ¿no? Que estemos leyendo estas cosas de que vengan, ¿no? De los hombres, o sea, que los hombres también empiecen a hablar de esto, ¿no? Sí. Es muy importante. Acá dice, al pagar por sexo se adhiere a una reducción del otro cuerpo a la condición de objeto, de un objeto con el que frontarse o por el cual ser friccionado hasta lograr alguna forma de disfrute. Sin duda que esa manera de gozar satisface a mucha gente, de allí la demanda de la prostitución. De ese modo se asume que erotismo y genitalidad son prácticamente sinónimos. La genitalidad tiene como meta la satisfacción. En cambio, el erotismo es un mundo más vasto, más impredecible y ciertamente más excitante. El erotismo se arriesga al deseo, se aventura a la diferencia de la pareja. Si se llega a descubrir de soslayo que la otra persona no disfruta, por ejemplo, si mira la pared, el propio deseo es aniquilado, porque se convierte en una pura frotación. Solo con la pasión en la mirada amante, con la respiración agitada, con el abrazo febril, el grito irreprimible, es que el erotismo se enlaza con el orgasmo. En el consumo de prostitución se paga por el entusiasmo, por una gestualidad gozosa, pero obviamente hipócrita. La prostitución es una ocupación ligada a la sociedad capitalista. Es sencillamente falso que sea la profesión más vieja del mundo y perderá sentido cuando los seres humanos seamos criaturas socialmente deseantes. Cuando la asimilación del cuerpo de un otro o a la condición de insumo objetivo ya no sea interesante. Es que cuando se impone una dinámica de deseo, la dialéctica de la frotación se desgasta. En nuestra civilización se prodiga dinero para evadir el deseo y su peligro, porque el deseo es de temer, para hallar lo que no obtenemos en nuestra propia cama. No pagar por sexo es para mí la espera de la entrega voluntaria y amante, recíproca. Ese requerimiento autónomo, la anticipación utópica y apasionante de una existencia más libre que quizás vivamos en una sociedad distinta. Esto lo dice un escritor y un profesor universitario, Omar Acha. Bueno, así que siempre se... Qué bueno que se empiece a hablar de esto, ¿no? Que se pare de consumir, ¿no? Sí. Como dice acá, ¿no? Que somos seres humanos, que muchas de esas mujeres que están en prostitución, que uno va y se acuesta con ella, quizás es esclava, ¿no? Está esclava, o muchas veces por una situación económica tiene que hacerlo. Es hora que, bueno, los hombres empiecen a tomar conciencia que son los que más acuden a estos lugares, ¿no? Para que se termine la trata de mujeres, ¿no? Sino porque hay un comercio tan grande, ¿no? Y cada año te lleva más, ¿no? Allá en el Encuentro Nacional de Mujeres veíamos que, aparte de los talleres que se estaban dando de trata de mujeres, había, aparte del encuentro, había otro simultáneamente que se estaba dando, pero solamente de trata de mujeres, ¿no? Y los talleres de trata de mujeres eran impresionantes, porque yo estuve justo enfrente mío, estaban las aulas de trata de mujeres, y era impresionante porque habían acaparado todo. Creo que había más de, no sé, de 24 talleres, ¿no? De trata de mujeres. Y bueno, qué importante que se empiece a hablar de esto, y bueno, y que

zapatero.